Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Con este grito de guerra arrancamos nuestro viernes de guitarra. Ya está aquí lo mejor del rock para llegar al final de la semana, el día que muchos esperamos, el viernes. El poder del rock ya está aquí y va a sonar hasta la una de la mañana en W Radio. Es un gusto estar una vez más con ustedes al ritmo de este buen rock que nos va a ayudar a rematar la semana como más nos gusta, con el sonido de las guitarras, las baterías, los bajos, las voces y todos esos sonidos que conforman este rock que tanto amamos y que hoy estaremos disfrutando aquí en esta primera hora W como todos los viernes. Yo soy Cristian Coronado con ustedes hasta la una de la mañana y quiero verlos a todos pidiendo sus canciones, haciendo sus aportes a nuestra playlist rockera de hoy. Numeral Primera Hora WNX, WhatsApp 301-436-0952. Allí los espero, allí espero sus canciones y allí irán sonando a lo largo de la primera hora. Arrancamos con Skid Row y hoy vamos a arrancar por esa vía del glam, porque ahora se viene Motley Crue, Girls, Girls, Girls. We'll be right back. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora. change me. Cause that's who I am. Crazy Nights, ahí está Kiss en este viernes de guitarras. Este es el rock con el que recibimos un nuevo viernes 3 de mayo de 2024, ya rockeando con ustedes y apenas comenzando porque son las 12 y 17 minutos y vamos hasta la 1 de la mañana. Estas son las canciones que queremos escuchar hoy, canciones guitarreras que nos hagan mover el cuello. Hay otros días para escuchar canciones más tranquilas, para escuchar algo de pop rock, pero hoy nos ponemos bien, bien rockeros con estas canciones que nos motivan porque ya llegó el fin de semana y vamos a empezar a poner las canciones que ustedes están pidiendo. Bueno, de hecho, esta canción ya la pedía un oyente a través de nuestro WhatsApp 301-436-0952. Pero allí en el numeral Primera Hora W, como siempre, ahora tenemos a Sandra y esta canción es de las que me gustan también bien. Guitarreras. Stone Temple Pilots. Flush. Where? que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora doble. Metallica, Sad But True, aquí en Primera Hora W. Ayer, hace 25 años, fue el primer concierto de Metallica aquí en Colombia. Fue en el Parque Simón Bolívar, 2 de mayo de 1999. Y bueno, se ha hablado mucho de la cifra de personas que estuvieron allí presentes. Se habla de 100.000, muchos exageran aún más la cifra. La verdad, no hay una cifra oficial, pero ese parque, por las imágenes que se han visto, estaba a reventar. Y es que era un hito en la historia de los conciertos de rock en Colombia. Pues hoy en día vivimos en una época, la verdad, privilegiada, en la que cada año vienen grandes bandas para todos los gustos, pero en ese entonces no era tan común tener bandas tan, tan grandes en nuestro país, y se logró con Metallica en la primera presentación allí en el Parque Simón Bolívar. Así que qué bueno recordar ese gran concierto y cruzar los dedos para que regrese, porque siguen activos, han sacado muchísimos más canciones, más álbumes, y aquí en Colombia definitivamente hay un una gran fanaticada de Metallica. Los estamos esperando, pero bueno, mientras tanto los disfrutamos con Sad But True aquí en nuestro viernes de guitarras. 12:32, vamos con más canciones, más rock, y ahora con Velvet Revolver, Slither. We'll be right back. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Yeah. down to Violet Hill. There we sat in snow. All that time she was silent still. So if you love me, won't you let me know? If you love me, won't you let me know? Bajamos un poco el ritmo ahora con Coldplay, Violet Hill. Este es el viernes de guitarras, 12:44. Gracias a John Edwin que nos pidió esta canción allí en el numeral Primera Hora W. Pero de una vez vamos a retomar el rock and roll con algo bien clásico de los 70s. Aquí Dairo Reyes en WhatsApp desde Ibagué nos escribe pidiéndonos a Led Zeppelin, Rock and Roll. Viernes de guitarras en Primera Hora W. You are. Usted está escuchando Primera Hora W. For your right, ahí están los Beastie Boys ya llevándonos hacia el final de la semana para la primera hora W. Terminamos con un gran viernes de guitarras. Gracias a los oyentes por estar ahí siempre, por rockear con este programa. Espero lo hayan disfrutado mucho, que tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes a primera hora con más música. Mientras tanto, pues es el momento de despedirnos con una canción más. Aquí está Aerosmith, Love in an Elevator. Soy Cristian Coronado, hasta el próximo lunes.